en este tiempo de pandemia seguimos recorriendo el camino de esta prueba mundial. La humanidad fue poniendo su atención en muchas cosas, pero descuidó la posibilidad de la llegada de un virus que hiciera tanto daño. No se preparó casi nada para esta posibilidad. Ahora, poco a poco, vamos buscando soluciones que no llegan a resolver las necesidades del planeta. Por eso estamos en un tiempo de dificultad, sumado a todas las complicaciones que le agregamos debido a que seguimos aferrados a muchos intereses mezquinos. La victoria de Cristo sobre la muerte nos ilumina el camino. Para los creyentes, una nueva luz se enciende para poner toda la confianza en Él. Ese Cristo victorioso ha venido a restaurar todas las cosas. Nos llama a resurgir de cualquier mediocridad, tibieza, para comprometernos en serio con Él y con las otras personas. Es un tiempo para vivir la esperanza activa. No podemos quedarnos en una vivencia de sacristía cerrada, sino que hemos de abrirnos a los demás, ser una iglesia en salida. Tal vez sean momentos para revisar el interior y descubrir que hay mucho para superar, comenzando por nosotros mismos. Todo cambio verdadero del mundo empieza por cada uno. La luz de la resurrección hemos de compartirla con actos solidarios capaces de solventar necesidades concretas. Hemos aplaudido la tarea de los profesionales de la salud que atendieron con esmero en nuestro planeta. Nadie se quedó sin esa atención generosa de una u otra manera, pero también cada uno desde su lugar tiene que revisar todo lo que puede aportar todavía para la construcción de una sociedad más justa, fraterna. No podemos pensar en lo que tienen que hacer los otros solamente, sino lo que nos compete a cada uno desde nuestro lugar, poniendo más amor, fortaleza y mucha esperanza. La esperanza no solo es una virtud que nos encamina hacia el más allá, sino que nos hace vivir en plenitud el aquí y ahora con un sentido trascendente. Ella hemos de cultivarla con palabras que podemos repetirnos en el corazón y sembrarla en los ambientes en donde nos movemos. Estamos llamados a realizarlo con expresiones orales y con acciones pequeñas, que se note que hemos resucitado con Cristo por el modo de vivir comprometido en la transformación de este planeta herido por la pandemia y por tantas divisiones, buscando siempre ahogar el mal con abundancia de bien. A ustedes que me escuchan, los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.